Vamos a ubicarnos en el capítulo 3, no vamos a leerlo porque son muchos versículos, capítulo 3 y 4, pero a medida que avance la enseñanza, pues vamos a ir leyendo el pasaje. Como pueden ver en los semanarios, el título de esta enseñanza nos habla de un siervo fiel llamado Samuel y el juicio sobre Elí. Y eso es precisamente lo que vamos a ver, como un contraste. Vamos a ver cómo Dios levanta y llama a un siervo fiel llamado Samuel y cómo Dios ejerce un juicio, disciplina, castigo sobre un siervo infiel llamado Elí. Esto me hacía pensar y preguntarme, ¿cómo está nuestro servicio? ¿Cómo está mi servicio? ¿Estoy sirviendo al Señor diligentemente? Bueno, los invito a que oremos y continuamos. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque podemos tener tu palabra inspirada, que es viva y eficaz. Gracias porque aunque no lo merecemos, tú nos usas para exponerla y enseñarla. Y gracias porque podemos escucharla. Ayúdanos a entender y a explicar tu palabra y que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. De quienes ya somos cristianos, te oro porque nos ayudes a entender que debemos servirte, y quienes no lo son, que les ayudes a entender que te necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Lo primero que vemos en el capítulo 3, versículo 1, es algo de contexto, como que nos explica qué está pasando, quiénes están involucrados en estos relatos. Dice versículo 1 del capítulo 3: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote y Samuel era un joven que servía ahí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Qué está sucediendo? Si recordamos a Elí, y es necesario que recordemos lo que vimos hace 8 días, el texto no nos habla como muy bien de él. A pesar de que él es sacerdote, sus hijos eran impíos, que no conocían a Dios, que se acostaban con las mujeres cometiendo fornicación. Nos dice el texto que vieron hace 8 días, que yo no estuve, que Elí, Dios le dice a Elí que él honraba más a sus hijos que a él mismo. Honraba más a sus hijos que a Dios. ¿Cómo hacía eso? Porque permitía que sus hijos hicieran lo que quisieran. Sus hijos estaban blasfemando y él no los estorbaba, no los disciplinaba. Y dice Dios, por eso tú los honras más a ellos que a mí. Y Dios acaba de pronunciar un juicio. ¿Recuerdan los últimos versículos del capítulo anterior? Dios envía a un profeta y le dice a Elí que en resumen va a ejecutar un juicio, un castigo por su infidelidad continua. Luego se nos da ahí en el versículo 1 un detalle muy importante. Dice que la palabra de Jehová escaseaba. Todo esto es consecuencia de algo que comenzó por allá en la época de los jueces. ¿Recuerdan cuando estudiamos jueces hace como un año? En el principio del libro de los jueces, si vamos allí unas páginas atrás, Jueces capítulo 1, fíjense cómo empieza el libro de los jueces. Jueces capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová. O sea, empezó bien, ¿no? Fueron y consultaron a Dios, diciendo que ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Bueno, entonces vemos a Israel consultando a Dios, dependiendo de Dios, diciéndole: Dios, ¿qué quieres que hagamos? Dios les da unas indicaciones, ellos las siguen, pero a medida que avanza el libro de los jueces, vemos que Israel empieza a desviarse de eso. Dejan de consultar a Dios y lo que ya Dios les había dicho que hicieran, dejan de hacerlo, hacen a un lado a Dios, y todo eso termina en que al final del libro de los jueces, si recuerdan, se nos dicen que no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y nos muestra el final del libro de los jueces cómo actúa una sociedad que ignora a Dios. Si recuerdan el capítulo 19, 20, 21 que vimos en agosto del año pasado, vemos que como consecuencia que Israel, esa sociedad, rechazó a Dios, se volvieron una sociedad llena de asesinatos, de guerras, de violaciones. Si recuerdan, hubo una muchacha a la que un pueblo entero, hombres, de un pueblo entero, la violaron toda la noche, luego fue asesinada, vimos homosexualismo y una cantidad de masacres y genocidios, muy similar a lo que vivimos en nuestros días en nuestra sociedad. Una sociedad que ignora a Dios termina viviendo todas esas cosas. Si en nuestros días vemos asesinatos, homosexualismo, violaciones, genocidios, masacres, es porque nuestra sociedad también ha abandonado a Dios, ha ignorado a Dios. No se tiene a Dios en cuenta al hacer las leyes y al gobernar. Entonces así estaba Israel. Empezaron a pecar, se desviaron, terminaron mal, hasta que llegó el punto del libro de Samuel donde estamos ubicados, donde se nos dice que la palabra de Dios escaseaba. Esto nos enseña que el pecado ciertamente hace que nuestra comunión y nuestra comunicación con Dios se vean afectadas. El pecado hace que la palabra de Dios escasee. Como decía alguien, ¿la Biblia te apartará del pecado o el pecado te apartará de la Biblia? Esto nos muestra que Dios no se comunicaba frecuentemente con ellos debido a que ellos lo habían rechazado, lo habían hecho a un lado. Esto nos demuestra que Israel no dependía de Dios ni le tenía en cuenta en sus asuntos. No había muchas personas piadosas ni sensibles a escuchar la palabra de Dios, algo muy similar a nuestros días. El estado de esta ausencia de la palabra de Dios era tan grave que ni siquiera el mismo sacerdote Elí tenía comunicación directa con Dios. En los capítulos que hemos estudiado, capítulo 1, 2, 3 y 4 que vamos a ver hoy, si ustedes lo leen detenidamente, se van a dar cuenta que en ningún momento Dios se comunica directamente con el sacerdote Elí. En ningún momento. La única vez en la cual Dios le da un mensaje a Elí, que fue lo que vieron hace 8 días, Dios lo hace a través de un intermediario. Dice que Dios llamó a un varón, a un profeta, le dio un mensaje y envió a que le dijera a Elí. Dios no se comunicaba directamente con el sacerdote Elí. Esto nos muestra que incluso aquel hombre, el sacerdote, que se supone debía recibir la palabra de Dios y transmitirla al pueblo, terminó también alejado de Dios por el pecado, por su pecado continuo y sin arrepentimiento. Algo interesante que se nos muestra en este versículo, otra vez primera de Samuel 3:1, es que en medio de esta situación de que la palabra de Dios escaseaba, nos dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Esta es la tercera vez que se nos menciona a Samuel y cómo él servía diligentemente a Dios en medio de esa sociedad perversa, y era un joven ejemplar. Vimos, por ejemplo, que él no comprometía su carácter aun cuando estaba rodeado de los hijos de Elí, quienes no eran para nada piadosos. ¿Recuerdan? Finés y Ovni, los hijos de Elí, y dice que ellos vivían en fornicación, en adulterio, deshonrando a Dios, pero a pesar de eso, Samuel continuaba haciendo lo correcto, sirviendo a Dios. Samuel era un joven firme a quien Dios había levantado. Así que acá vemos como un contraste, como que se nos dice, vea, la palabra de Dios escasea, Israel está mal, pero en medio de esa situación, Dios levantó a alguien fiel, a alguien que le sirve fielmente y que es luz en medio de esas tinieblas. Vamos a leer versículos del 2 al 10 del capítulo 3. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Cuántas veces van ahí? Dos. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamara dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Algo que podemos ver acá para empezar es que Dios llama al servicio. Dios es el que llama. Él busca a Samuel. Dios llama y nosotros obedecemos. Nos dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios reparte dones a los creyentes según Él los determina. Vemos que aún en medio de esta escasez espiritual que había, Dios empieza a comunicarse de nuevo. La palabra de Dios escaseaba, pero vemos que Dios empieza a decirle: Samuel, Samuel. Dios empieza a comunicarse. Ahora, aunque Dios es el que llama al servicio como Él lo considera, eso no quiere decir que nosotros no seamos responsables de presentarnos a Dios con la disposición de servir y ponernos en una posición en la cual Dios pueda usarnos. Eso es precisamente lo que vemos en Samuel. Vemos un carácter diligente y dispuesto. Si ustedes se fijan, se nos dice que él estaba durmiendo, ¿no? Imagínense ese cuadro. Él está durmiendo a medianoche, después de un día de trabajo, muy cansado. Y dice que el Señor lo llama. ¿Y qué es lo que él hace? Hay 5 minuticos más. ¿Sí? Dice que él dijo: heme aquí. Y no solo eso, sino que se levanta de su cama y dice que corriendo fue hasta donde estaba Elí y le dijo: heme aquí. Y no solo eso, sino que lo hizo 3 veces. Samuel tenía una gran disposición para servir. ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Cómo reaccionarías tú si te llaman a medianoche? Cuando estás allá durmiendo entre las cobijas. Y él era un joven, jóvenes, ¿cómo reaccionan cuando se les llama a medianoche? Que el papá o la mamá está enferma y necesita algo. ¿Será que uno es: heme aquí, padre mío, aquí estoy? ¿Será que sí? Pues así era Samuel. Aun cuando a él lo llamaron y le tocó levantarse de su cama, ir hasta allá, luego se acuesta y otra vez, y se acuesta y otra vez, no lo vemos quejándose, no lo vemos renegando, no lo vemos haciéndole mala cara a Elí, hablando mal de él a sus espaldas, sino dispuesto: heme aquí, y me llamo otra vez, heme aquí, y me llamo otra vez, aquí estoy. Si Samuel era así de diligente, pensando que era un hombre el que lo llamaba, ¿cómo sería si supiera desde un principio que era Dios el que lo llamaba? El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El versículo 7 nos aclara por qué Samuel no entendía que era Dios el que lo llamaba. Nos dice que Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, no quiere decir que él no supiera quién es Dios porque él servía delante de Dios, sino que él no había escuchado la voz de Dios de esa forma nunca. Entonces era algo extraño para él. Por eso fue que él no supo que era Dios. Nos dice también que después de la tercera vez, Elí entendió que era Dios el que lo llamaba, así que le aconsejó algo muy bueno a Samuel. Le dijo cuál debería ser su respuesta ante el llamado de Dios al servicio. Le dijo, versículo 9, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Esto es una respuesta, unas palabras que reflejan sumisión, que reflejan disposición, atención. Samuel debía estar dispuesto a oír a Dios, a reconocer que el que lo llamaba es Dios, no cualquier hombre, y a ponerse en una posición de siervo. Habla, porque tu siervo oye, tu siervo. Yo te sirvo en lo que me llames. ¿Cómo está nuestra disposición para servir? ¿Estamos poniéndonos en una posición en la cual Dios pueda usarnos? ¿En la cual yo pueda hacerle útil a Dios? ¿Somos sensibles al llamado que Dios nos hace para servirle? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos usa? ¿Por qué no conocemos nuestro don espiritual, por ejemplo? ¿Por qué no avanzamos en nuestra vida cristiana? ¿Podemos decir que tenemos esa actitud de Samuel de decirle a Dios: Dios, heme aquí, habla que tu siervo oye? Deberíamos reconocer que Dios es el que llama a sus hijos a servirle, a todos. Es un llamado a servir al Creador del universo, no a cualquier hombre. ¿Quieres saber cuál es tu don espiritual? Sirve, ponte en una posición en la cual pueda servir. Empieza a hacer algo, actúa. La vida cristiana no es pasiva, es activa. Vemos a Samuel ahí corriendo para allí, para acá, estando dispuesto para el servicio. Ponte en una posición en la cual pueda servir a Dios. No te quedes de manos cruzadas haciendo pereza. Samuel estaba durmiendo, pero porque era la hora de dormir. No era el mediodía. No se quedó hasta las 10 de la mañana en la cama viendo películas. Estaba durmiendo cuando era tiempo de dormir, y cuando era tiempo de servir, estaba sirviendo. Así que debemos actuar y ser diligentes. Vemos luego que el Señor llama a su siervo por nombre. Si recuerdan, el Señor dice: Samuel, Samuel. Esto nos muestra que el llamado del Señor es un llamado muy personal, muy específico. Él conoce a sus hijos y los llama conforme a su voluntad a servirle donde Él lo considere. Y luego vemos en el versículo 10, al final dice: entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye, cuando Dios lo llamó de nuevo. Vemos que Samuel siguió el consejo de Elí. Elí le dijo: cuando Dios te llame, di esto y ponte en esta posición. Dios lo llamó y Samuel dijo eso y se puso en esa posición. De nada sirve que escuchemos consejos de otros, enseñanzas de que deberíamos servirle a Dios, de que sepamos que debemos hacerlo, si al final no actuamos y no decimos: Dios, sí, habla porque tu siervo oye. Acá me pongo para servirte. De nada sirve escuchar los consejos si no actuamos. Otra cosa que me parece importante ahí resaltar es que Dios llama a jóvenes. El versículo 8 dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: veme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces fíjense lo que dice: entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Dios llama a los jóvenes a servirle. Eso no es para los viejos, eso no es para los grandes solamente. A los jóvenes Dios les llama a ser diligentes y servirle. Dios llama a jóvenes dispuestos a servirle. Ahora, acá debemos entender algo, y es que esta disposición que Samuel tenía, este carácter de no ser perezoso, primero, como que no es algo normal en los jóvenes. Seamos sinceros. En vez de uno, siendo joven, ser como diligente y atento, uno como que tiene la tendencia a ser negligente y perezoso. Pero entonces es importante que entendamos que estas virtudes que hay en la vida de Samuel no surgieron de la nada, no surgieron de su propio corazón. Estas virtudes sucedieron porque desde que él era un niño, él estuvo expuesto a la palabra de Dios. Él estuvo en una comunión constante con Dios. Así que si queremos tener este tipo de disposición, es necesario que tengamos una comunión constante con Dios, que le conozcamos en su palabra, y Dios transforme nuestra personalidad, nuestro carácter, conforme a lo que Él quiere que seamos. Dios transforma a quienes Él quiere usar. Dios nos transforma para que seamos como Cristo, siervos fieles, y que no seamos como el mundo, perezosos, negligentes. Vamos a leer versículos 11 al 14. Y Jehová dijo a Samuel. Acá vamos a ver la primera revelación que le da Dios a Samuel. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. El primer mensaje que Dios le da a Samuel es un mensaje de juicio. El Señor mismo nos da a entender que este mensaje como que no va a ser fácil de asimilar. Dice: le retiñirán los oídos. Va a ser sorpresivo. O sea, ¿quién se va a imaginar que Dios va a castigar al sacerdote? ¿Verdad? El que se supone es el intermediario en esa época de Dios y el pueblo. Y Dios lo va a juzgar. ¿Quién se va a imaginar eso? Nos dice que Dios va a cumplir todo lo que dijo sobre él. ¿Y qué fue lo que dijo? en resumen, que lo vieron hace 8 días, es que su casa sería humillada, sus hijos, su descendencia moriría joven, sus hijos morirían y mendigarían. Y todo esto resumido, dice Dios, en que iba a juzgar su casa para siempre. Todo por su propio pecado. Su pecado trajo consecuencias. Vemos que Dios promete cumplir todo esto, y esto nos enseña que así como Dios cumple sus promesas de gracia y misericordia para quienes arrepentidos le buscan de corazón, también Dios promete sus promesas de juicio y castigo justo sobre aquellos quienes le desprecian y no le honran. Como es lo que el caso de Elí, según Dios nos dijo en el capítulo anterior. Vemos acá que el pecado que deliberadamente ignoramos y escogemos continuar en él sin enfrentarlo, sin lidiar con él, trae graves consecuencias, aún para el sacerdote. Ahora, de manera particular, acá vemos que el pecado del cual Dios le habla a Elí, el pecado que él cometió, es que él como padre no disciplinó a sus hijos, aun cuando sus hijos estaban pecando y deshonrando a Dios. Esto es importante. Fíjense cómo Dios habla de esto. Fijémonos en el versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la que iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. Dios considera la falta de disciplina y de corrección por parte de un padre como iniquidad, como maldad, como pecado. No nos dejemos influenciar por esas ideas posmodernistas de hoy en día que no, es bueno que a los niños no los disciplines ni los corrijas. Déjalos hacer lo que quieran, que desarrollen su personalidad, porque hay que dejarlos desarrollar su personalidad. Dios dice que si tú haces eso, eso es iniquidad, eso es maldad. Si no corriges a tus hijos cuando los ves pecando, es iniquidad. Lo contrario a eso es que entonces Dios considera la disciplina y la corrección como bondad, como amor. Dios al que ama, disciplina. Dios no es inicuo, Dios no es malvado. Dios es bueno, santo y perfecto, y por eso Él disciplina a sus hijos. ¿Ven el ejemplo? Dios sí disciplina. Dios no dice, ay, los voy a dejar desarrollar su personalidad. No, Dios disciplina a los que Él ama. Por lo tanto, un padre también debería seguir ese ejemplo y disciplinar y corregir a sus hijos cuando sea necesario. Y recuerda que eso Dios lo considera amor, bondad. Versículos 15 al 18, vamos a leerlos. Dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? No menciona el nombre de Dios, curioso, ¿no? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Acá vemos que Samuel no revela inmediatamente lo que Dios le dijo a Elí. Él continuó sirviendo, dice que abrió las puertas, hizo lo que le correspondía hacer, y que él tenía temor. ¿Por qué tenía temor? Pues porque el mensaje no era muy favorable para Elí, ¿verdad? Era un mensaje de juicio, y Elí era alguien cercano a él. Él lo quería, era casi un padre, por así decirlo. Pero acá nos enfrentamos a que, aun cuando la palabra de Dios sea dura de decir, si es palabra de Dios y si Él nos manda a decirla, hay que hacerlo. ¿Cómo actuamos nosotros sabiendo que debemos advertirle a los demás del juicio de Dios, de la ira de Dios, del infierno? Temas que generalmente son como duros de hablar, ¿no? Decir que alguien peca, que vive en pecado, que la ira de Dios está sobre él, como lo dice la Biblia, como que es duro. ¿Cómo actuamos nosotros? Nos dice que Elí pronuncia una especie de advertencia sobre Samuel. Le dice que así te haga Dios y aún te añada. Eso es como diciéndole que si no me cuentas fielmente lo que Dios te dijo, vas a tener un castigo por ello. Él mismo sufriría un castigo. Elí sabía que Samuel era fiel. O sea, yo creo que él no hace esto porque él creía que Samuel de pronto le iba a mentir y era un mentiroso. No, él sabía que él era fiel. Pero Elí sabía que esta es la primera vez que Samuel escucha este tipo de cosas, Y de pronto Elí temía de que por vergüenza, por temor, Samuel no fuera fiel al decirle todo el mensaje de Dios. Después de esa advertencia vemos que Samuel entonces da el mensaje completo, correcto, como es. Esto se me hace muy, muy similar a lo que vimos alguna vez en 2 Timoteo 4. Vayamos allá. Nuevo Testamento, muchas páginas después. 2 Timoteo capítulo 4. Viendo una enseñanza sobre cómo es un predicador fiel, cuáles son las características de un predicador fiel. Y fíjense cómo empieza diciéndole Pablo a Timoteo. Pablo, por cierto, alguien ya anciano, y Timoteo un joven, algo muy similar a lo que vemos en Elí y Samuel. Y Pablo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. O sea, le establece un peso de autoridad, una especie de temor reverente. Mira, Dios nos va a juzgar por nuestro servicio, a Él le rendimos cuentas, así que predica la palabra, o sea, sé fiel, no prediques cualquier cosa, predica lo que Dios te mandó a predicar. Y creo que es algo similar a lo que vemos en Elí. Elí le dice: si no dices fielmente lo que Dios te dijo, eso va a traer consecuencias, va a traer castigo. Esto nos muestra que debemos tener una especie de temor reverente hacia Dios para que seamos fieles en el ministerio. No debemos ignorar que le vamos a dar cuentas a Dios. Un día le daremos cuentas, así que eso nos debe llevar a temerle de una forma reverente. No un temor de miedo y pánico, sino de respeto, de seriedad, de que el ministerio se hace con seriedad. Temer a Dios nos quita el temor a los hombres. Él tenía temor de Elí, pero cuando le dijo, bueno, así te haga Dios, ahí sí dijo el mensaje. Temer a Dios nos quita el temor de los hombres. Finalmente, volviendo a Samuel, ya los últimos versículos del capítulo 3, versículos 19 al 21, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Finalmente acá vemos que el favor de Dios está con Samuel, ¿no? Samuel es fiel, dice lo que Dios le dijo y el Señor lo apoya, lo respalda. Samuel no cambió el mensaje, demostrando así su fidelidad, y vemos que el Señor lo bendice. Esto me lleva a pensar, por cierto, que un mensajero, un profeta en esas épocas, un maestro, un evangelista, un expositor de la Biblia fiel, que será bendecido y respaldado por Dios, no es alguien que cambia el mensaje y que trata de hacerlo más fácil de aceptar. Es alguien que predica lo que Dios dice, sencillamente. Eso es lo que Dios bendice, eso es lo que Dios respalda. Así que no tengamos miedo de que cuando predicamos el evangelio de decir cosas como pecado, infierno, con amabilidad digamos la verdad, no cambiemos el mensaje. Un predicador fiel no hace eso. Un evangelista fiel no hace eso. Y si lo hace, entonces no es fiel. Dios respalda que hablemos la palabra suya, aun cuando sea algo tan difícil de decir, y aun cuando sea alguien cercano. Es que yo no le hablo a mi familia de que está en peligro porque no conoce a Cristo, porque es que es mi familia. Y pues yo los quiero mucho, entonces no quiero incomodarlos. Bueno, el amor dice la verdad. Si Dios te manda a compartir el evangelio, compárteselo como es. No cambies el mensaje ni dejes de hacerlo. Vemos que este capítulo empieza diciendo que la palabra de Dios escaseaba, ¿verdad? Dios no hablaba mucho. Pero ahora termina con la palabra de Dios volviendo de nuevo. Dice que Dios empezó a hablar de nuevo a través de Samuel. Dios empezó a comunicarse con Israel. El Señor se encargó de levantar un siervo fiel y volvió a comunicarse con ellos. Y esto nos muestra lo paciente y misericordioso que es Dios. Aun cuando su pueblo falló, aun cuando Dios castigó su maldad, Dios no los abandonó completamente. Dios no los despreció completamente. Levantó a alguien a través del cual continuar hablándoles y guiándoles y llevarlos a la verdad y a la vida. Y ciertamente hoy en día podemos darle gracias a Dios porque Él sigue levantando siervos fieles en medio de esta generación malvada, y sigue siendo nuestra responsabilidad, por cierto, ser fieles para que Él nos use. El hecho de que Dios sea el que llame no nos quita nuestra responsabilidad de ser fieles para que Él nos use. En Samuel, entonces, ya como conclusión de este capítulo, vemos un ejemplo de alguien que está dispuesto a servir y alguien que es fiel cuando le toca servir. Esas son las dos cosas que vemos ahí de manera general. Está dispuesto a servir y cuando le toca servir, lo hace fielmente. Así que el Señor nos ayude a ser así también. Capítulo 4, vamos a ver ya un contraste, y es la caída de Israel, la caída de Elí. La primera parte del versículo 1, vamos a avanzar un poco más rápido sobre este capítulo, pero quiero enfocarme primero en las primeras palabras del versículo 1 del capítulo 4. Dice: y Samuel habló a todo Israel. ¿Qué dijo Samuel? Ni idea. Pero se me hace que puede ser algo similar a lo que vemos en el capítulo 7. Vayamos al capítulo 7. Primera de Samuel 7. Versículo 3. Acá vemos las primeras palabras que Samuel le habla al pueblo. Puede ser, se me hace, y en mi opinión considero que él les dijo estas mismas palabras. Y es importante que tengamos en cuenta esto porque esto nos muestra que Israel tenía un problema. Y esto nos va a ayudar a entender por qué sucede todo lo que sucede en el capítulo 4 que ya vamos a ver. Todo eso sucede por este problema que tenían y que no quisieron solucionar. ¿Qué dice el versículo 3? Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot, o sea, dioses falsos, de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a servir a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Cuál era el problema que tenía Israel? Estaban en idolatría. Adoraban a otros dioses, ignoraban al Dios verdadero, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vayamos de nuevo al capítulo 4, y ya vamos a ver por qué eso es importante. Ellos vivían en pecado y no hacían nada al respecto. Vamos a leer hasta el versículo 3, la mitad. Dice: por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Hasta ahí. Vemos que Israel entra en una batalla con uno de sus enemigos más antiguos, los filisteos, y no le va muy bien, mueren 4,000 hombres, ¿no? Y Israel, o la reacción de Israel, es algo muy curioso. Ellos dicen: ¿por qué nos ha herido Jehová? ¿Por qué nos sucedió esto? Es algo similar a lo que decían en el libro de los jueces al final. No vamos a ir allá, pero si recuerdan, hay una gran masacre, una gran guerra, una tribu de Israel casi desaparece, y lo que ellos dicen es: Dios, ¿por qué nos sucedió esto? El problema con eso es lo siguiente: que como lo vimos ahorita, Israel vivía en pecado, vivía en idolatría, vivía deshonrando a Dios sin ningún arrepentimiento, y luego cuando les va mal dicen: Dios, ¿por qué nos sucede esto? ¿Por qué Dios permite esto? Y eso es una tendencia muy común en nosotros. Uno espera que mientras uno está en pecado, en idolatría, confiando y dependiendo de otras cosas que no son Dios, y al mismo tiempo seguir teniendo el favor de Dios. ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué no veo la presencia de Dios en mi vida? ¿Por qué no tengo gozo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no vivo en victoria sobre la tentación, sino en derrota? Bueno, analicemos primero nuestro corazón y veamos si realmente Dios es nuestro Dios. Veamos realmente si estamos dependiendo exclusivamente de Él, o si realmente estamos es como Israel, amando, confiando, esperando en otras cosas, y luego esperamos que Dios nos ayude. Después de esta derrota, Y de esta queja, vemos que Israel actúa. Ellos hacen algo para tratar de solucionar eso. Leamos desde la parte B del versículo 3 hasta el versículo 11. Dice: ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Ah, se nos ocurre una idea, brillante idea. Ya sé, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo y que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga del desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 36,000 hombres. ¿Cuántos habían caído en la primera batalla? 4,000. ¿Y ahora? Y el arca de Dios, versículo 11, fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. ¿Dios había dicho que iban a morir? Murieron. Ellos no consultaron a Dios: bueno, Dios, perdimos, fuimos derrotados, ¿qué quieres que hagamos? Sino, dijeron: ya sé, traigamos el arca. ¿Qué era el arca? El arca representaba o simbolizaba la presencia de Dios. Y no solo eso, los sacerdotes, traigamos los sacerdotes. Porque si tenemos acá ese símbolo religioso llamado arca y unos sacerdotes, pues nos tendría que ir bien, ¿no? Ellos siguieron haciendo lo que bien les parecía, pero actuaron de una forma un poco religiosa. Aparentemente hicieron algo bueno y emocionante, porque todos se emocionaron: sí, tenemos el arca, nos va a ir bien. Pero luego fueron derrotados de nuevo y de una forma más catastrófica. 9 veces más. O sea, les mataron 9 veces más el número de gente que les habían matado antes. ¿Y por qué sucedió esto? Porque cuando ellos trajeron el arca de Dios y los sacerdotes, ellos lo que estaban haciendo era usando a Dios como una especie de talismán o de amuleto de la buena suerte. Traigamos el arca, traigamos cosas religiosas que nos tiene que ir bien si tenemos eso ahí. Pero ellos en realidad no habían lidiado con el problema de idolatría que había en su corazón. Ellos no querían honrar a Dios de verdad. Ellos no querían buscarlo de verdad. Ellos no querían someterse a su voluntad. Solo querían usarlo para obtener un fin y ya. Solo quisieron usarlo cuando la situación se puso difícil. Esto nos muestra que la verdadera adoración nace desde el corazón. No se encuentra en las cosas externas. Si volvemos otra vez al capítulo 7, a las palabras de Samuel, hay una página después, si tienen la devocional de estudio. Samuel les dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. O sea, Samuel les dijo que ellos tenían que lidiar con esa idolatría, que ellos no podían pretender esperar algo de Dios cuando en su corazón Él no era su Dios realmente. La verdadera adoración proviene de un corazón que busca honrar a Dios sobre todas las cosas, no de uno que busca usarlo como si fuera un elemento de buena suerte para que me vaya bien y ya. No se trata de hacer cosas religiosas, de llevar el arca, de tener sacerdotes cerca, de llevar una Biblia en la maleta, de tener una Biblia abierta en el Salmo 91, de asistir a una iglesia cristiana. Es que yo asisto a la iglesia, entonces sí, ve, yo estoy bien con Dios. Bueno, pero uno podría estar, tener su cuerpo en la iglesia y su corazón realmente tenerlo en otro lado. Uno podría con su corazón disfrutar más estar en otro lado que en la iglesia, aun cuando uno está acá. Así que no se trata de hacer cosas religiosas. Se trata de honrar a Dios, de que Él sea nuestro único Dios y de obedecerle de corazón. Por último, volviendo al capítulo 4, vemos que el juicio de Dios llega, el juicio prometido llega. Vamos a leer del versículo 11 al final. Así que agárrense a la silla, que es harto. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando Elí hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Icabod significa sin gloria, porque fue tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Dios prometió que esto pasaría por el propio pecado de ellos. Vemos que el pecado de Israel primero causó la muerte de 4.000 hombres. Luego vemos que causó la muerte de 36.000 hombres. Elí murió de una forma muy terrible, siendo sacerdote. El pueblo fue afligido, gritó, espantados. Hasta las mujeres fueron afligidas. E incluso un acontecimiento que debería traer tanta alegría como el nacimiento de un bebé, terminó siendo una aflicción. Es algo muy distinto a lo de Ruth. ¿Recuerdan cómo termina el libro de Ruth? Que lo vimos, termina con que nace el hijo de Ruth y de Boaz. Y dice que todo el mundo se alegra, y las mujeres y van y la felicitan, y felicitan a Noemí y la tratan como si fuera la mamá del niño. Y todo porque ellos obedecieron a Dios, honraron a Dios, y al final terminan, aunque pareciera un cuento de película, no lo es, terminan viviendo felices para siempre, porque obedecieron a Dios. Pero acá es distinto. Acá pecan, no se arrepienten, y hasta el nacimiento de un niño termina siendo algo de dolor, de aflicción. Esto nos muestra que la palabra de Dios se cumple. No vale la pena pecar, no vale la pena ignorar a Dios en nuestras vidas. Esto me hacía pensar, por cierto, ¿recuerdan que habíamos dicho que Dios todavía era paciente? Porque bueno, Él ejecutó juicio, pero todavía se comunicaba con el pueblo, todavía les daba oportunidad. Y esto me hacía pensar en lo siguiente: si el juicio justo de Dios en una época en la cual Él todavía sigue siendo paciente y misericordioso es así de temible, ¿cómo será su juicio eterno cuando ya no habrá más oportunidades? Cuando la puerta de la vida, que es Cristo Jesús, será cerrada y ya no habrá vuelta atrás. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo está tu situación con Dios? ¿Estás seguro que si mueres vas a experimentar su gozo y su presencia, o vas a experimentar su juicio eterno? La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, a Cristo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y como hemos visto, lo que Dios dice se cumple. Y si fue tan terrible un juicio temporal en esta tierra, ¿cómo será un juicio eterno? Cuando Dios ya no tenga paciencia, cuando ya no hayan más oportunidades. ¿Te has puesto a pensar en eso? Las advertencias que Dios nos hace sobre las consecuencias del pecado son muy serias y temibles. No deberíamos tomarlas como poco o ignorarlas. Estas cosas se cumplen. Finalmente vemos que hay esperanza. Ya como conclusión. Porque vemos cómo en medio de estas tinieblas en las cuales Israel está, el Señor levanta un siervo fiel que llegaría a ser un sacerdote y un profeta llevando al pueblo al arrepentimiento. Él se llamaba Samuel. Pero asimismo, como Dios levantó a este profeta, a este siervo suyo, unos 1000 años después, cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, mucho más grande que Samuel, mucho más relevante, mucho más importante que Samuel, para hacer luz en medio de las tinieblas de nuestro pecado, y así Dios nos demostró misericordia y oportunidad para el arrepentimiento. Mientras que Samuel era un hombre pecador sirviendo a Dios, el Señor Jesús es Dios el Hijo, hecho hombre, sirviendo al Padre en perfecta santidad. Mientras que Samuel fue un profeta y habló la palabra de Dios al pueblo y les dio a conocer a Dios, el Señor Jesús es la palabra viva de Dios y es la imagen del Dios invisible. Mientras que Samuel ofreció sacrificios continuamente que simbolizaban y cubrían el pecado temporalmente, el Señor Jesús se ofreció a sí mismo una vez y para siempre para quitar de una vez por todas nuestros pecados. Así que Samuel es un ejemplo de cómo Dios es poderoso para levantar luz en medio de las tinieblas. Un guía, que él no es perfecto, era un símbolo de que un día Dios iba a levantar a alguien que sí fuera perfecto, que sí quitara nuestros pecados. Así como él es poderoso para levantar un siervo fiel y útil en Israel, Dios demostró que es poderoso para levantarnos a un salvador perfecto y fiel que nos quita el pecado. Si no le has conocido, recuerda, las promesas de Dios se cumplen. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que se arrepiente y cree en Él no tendrá condenación. El que esté muerto, si cree en Él, vivirá. Eso se cumple. Si te arrepientes y crees en Él y le entregas tu vida, eso se cumplirá. Pero asimismo Él dice, el que rechaza al Hijo no tendrá la vida y tendrá un juicio eterno, el infierno. Y eso también se cumple. Así que piénsalo. Y a los que ya somos creyentes, agradezcámosle al Señor por levantarnos a ese poderoso Salvador, aún en medio de nuestras tinieblas, y por permitirnos conocerle. Y recordemos servirle fielmente, que no terminemos como Elí, desperdiciando nuestra vida, sino como Samuel, siendo siervos útiles. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos levantado al Señor Jesús, aun cuando nosotros te aborrecíamos, aun cuando no te amábamos. Gracias por llamarnos, gracias por permitirnos conocerle, gracias porque alguien nos habló de Él, gracias por ayudarnos a creer en Él y arrepentirnos. Gracias por todo, Señor. Y te oro por quienes aquí aún no le conocen, que les ayudes a recordar que tus advertencias son serias, que tu gracia es grande, que tu paciencia es grande, pero tu juicio también es grande y temible. Tu santidad no puede ser pasada por alto. Ayúdanos a ser siervos fieles, diligentes, a servirte fielmente, que nuestra vida no termine como la de Elí, sino que seamos como Samuel, dispuestos a servirte y a ser usados por ti en medio de esta generación malvada. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.